Ya. ¿Cómo te llamas? Mónica Hoy. Luisa Canaipio. ¿Y en qué curso vas? En cuarto. ¿Y en qué escuela? Compulovnik Ah, ¿y puedes hablarnos de la quinientra canaca? Bueno, el Quinitrecanalca significa un paso que da el alca. ¿Y qué se realiza? Bueno, Nahuel, se realiza Palín, Xoique, Guillatu, se hace Trasquinto a veces y siempre se tomaba. Antiguamente decían que las papay tomaban siempre, estaban en la noche a las 12 despiertos ya, estaban todos despiertos, tomando mate alrededor del fuego y hablando. ¿Y se hace otras cosas? Igual ahí se hacen juegos que se juegan, por ejemplo, el palín. Y otros tipos más de juegos. Y también, ¿cómo se llaman tus papás? Daniela Sara Naipío y mi papá se llama Eric Ancanekulman. ¿Tienes un hermano o una hermana? Mi hermana se llama Ayipi Yacolena Canaipío. Y al respecto al Quiñetre Canalca, Al respecto del Quiñetre Canal Canahuel, todo renace, renacen las plantas, renacen nuevos tallos de los árboles, renacen nuevos animales recién nacidos. Se dice que cuando uno va en el menoco, ahí se pilla agua calentita y se dice que en la noche se hace más larga. Para saber que cuándo va a ser el Huiñor Chupanto igual, se ve una estrella que se va uniendo Acá. a la luna. Que, Muchas gracias por la entrevista, Mónica. bueno, Nahuel, fue un gusto hablar contigo y explicarte.